Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Somos caminantes, el niño, el viejo, el pobre y el rico, el inmigrante que trabaja a destajo y el refugiado que quiere olvidar. Todos somos caminantes, el cartonero de la dignidad, el empresario y su negocio, el viajante y el desempleado, el enamorado y la novia que cruzan sus miradas en código de amor, el periodista que busca su historia, la madre que anhela a su niño, el taxista y su tacho, el Uber y su auto, el remisero y su remis. Todos somos caminantes de una historia milenaria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, avisó hace ya mucho Antonio Machado. Pero siempre hay un pero. Cada uno pavimenta su propio camino, pero sigue la huella de un otro, de alguien que inspira, que atrapa, como la huella de aquel nazareno que antes de su camino más trágico advirtió: yo soy el camino. Los caminos se entrecruzan y enlazan, se abren y vuelven a encontrarse. Los hay lisos y a puro bache, si lo sabremos los argentinos, ¿no? Pavimentados y empedrados. Hay caminos de sueños y los hay de desilusión, de acción y de espera. Hay tantos caminos como caminantes y todos concluyen en un mismo lugar. Por eso todos los caminos conducen a Roma. Caminante, todos somos caminantes en busca de la felicidad. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, alegría, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, intentando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante. Hoy con Solo se trata de vivir de Lito Nevia. Caminante es el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un cafecito, un mate cocido con un caminante invitado. Hoy estamos con una recopilación especial porque estamos de vacaciones, con muy buenas notas que hemos ido publicando a lo largo de estos 3 años y que pondremos al aire en este sábado. Escucharemos Bohemio de Andrés Calamaro y Julio Iglesias, Juntos, Tus Besos por Juan Luis Guerra, Purple Rain de Prince y Stay Alive en esta primera parte del programa. De esta recopilación veraniega traemos nada menos que al periodista y escritor Mario Marquic, un tipo interesantísimo que ha recorrido con sus notas a lo largo del país y algunas fuera de él 2 millones de kilómetros. ¿Qué tal, Copa? Esta es la caminata radial número 157 y hoy compartimos del archivo del profe de historia Julio Lloret el viaje de los reyes, es decir, el posible itinerario que hicieron los hombres de ciencia de Oriente buscando al Jesús recién nacido. De Juglares, el espacio de la profesora Silvina Pérez, compartimos clásicos de la música disco. Son los Inoxidables. Desde Caminos del Alma, rescatamos del entrañable Omar Serasuolo, Solo por Hoy. También tenemos la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy recordamos El mensaje de los pájaros. Del archivo de Esa ya la vi, Karen nos comparte Una aventura extraordinaria. Es un film del director de cine taiwanés Ang Lee. Una perlita de los primeros tiempos de Caminante vuelve para esta edición: El agente y la bella. La historia de ese particular oficial de policía Benavides, que siempre paraba el mismo auto, el de la sugestiva Adelita. Como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Que con cientos de vecinos sigo luchando por recuperar el agua en muchos barrios de Quilmes Oeste, y hablamos con políticos, con funcionarios, y seguimos intentando quebrar la coraza de desinformación que tiene AISA, la empresa del agua. No devuelven el agua y tampoco explican cómo van a hacer para que volvamos a tener agua. Cero respuesta. Al grabar este audio ya van 39 días sin agua en casa. Si querés apoyar este reclamo, que no es solamente mío, sino de muchísimos vecinos en Quilmes y Berazategui, busca en Google la siguiente frase: devolvenos el agua y ponete a trabajar, AISA. Ahí tendrás el link para apoyar esta petición. Es un reclamo que hemos organizado, que hemos hecho a través de la ONG Change.org. Repito, la frase es: devolvenos el agua y ponete a trabajar. AISA. Bohemios en la sombra, encontrarle el sentido a las cosas. Bohemios, el deseo y el destiempo también es necesidad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte, libertad. Bohemio y tu deseo de aferrarse a las espinas de las rosas. Bohemio que prefiere que la noche lo acompañe a caminar. Te quiero porque dentro del abismo vas a seguir siendo el mismo para mí. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa, libertad. Voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragas. Permite que te rinda un homenaje en mi permanente raje, libertad. Anoche te escribí nuevas canciones. Eso solo significa robé palabras a tu ausencia para tratar de seguir. Primero, sé que voy camino a nada, pero a veces nada importa y naufragar. Permite que me incline ante tu sombra cuando un cántaro se rompa. Libertad. Te quiero porque a pesar de todo me vas a seguir queriendo un poco más. Permite que me saque el sombrero para saludarte. Libertad. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Una aventura extraordinaria. La película Una aventura extraordinaria, basada en el libro La vida de Pi, cuenta cómo el protagonista de esta historia, un joven llamado Pi, logra sobrevivir a un devastador naufragio compartiendo un bote salvavidas con su único compañero, un tigre de Bengala con el insólito nombre y apellido de Richard Parker. La difusión de este viaje comienza en Canadá, donde el novelista e inmigrante indio Jean Martel entrevista a Pi, creyendo que su libro de vida podría convertirse en un gran libro. El muchacho comienza a relatarle su historia. Le cuenta que nació en India y que su padre era dueño de un zoológico. Este era un hombre ateo, de ciencia, mientras que su madre era una mujer de fe hindú y la responsable de introducirlo a la religión, lo que despierta en Pi cierta curiosidad espiritual. Cuando el niño se convierte en un joven adulto, se enamora de Anandi, una chica que conoce en las clases de danza hindú donde él toca percusión. Entretanto, un hecho político obliga al padre de Pi a vender los animales a otro zoológico en Estados Unidos y mudarse a Canadá. El viaje debía ser hecho en barco de carga para trasladar a los animales junto a su familia. Pi, al principio, se resiste, pero no le queda más remedio que irse y prometer a su amada Anandi que se volverán a ver. Durante el traslado, se desata una tormenta terrible. La nave se hunde y Pi logra ser, aparentemente, el único sobreviviente. Después de la tormenta, Pi se encuentra en el bote salvavidas con una cebra herida, un orangután y una hiena, culpable esta última de matar a los otros dos animales. De repente, el tigre Richard Parker emerge debajo de la lona y mata y se come a la hiena. Pi encuentra raciones de alimentos de emergencias y agua en el barco y construye una pequeña balsa de flotadores para permanecer a una distancia segura del tigre. Al darse cuenta de que tiene que dar de comer al tigre para protegerse, comienza a pescar con cierto éxito. El joven indio vive muchas aventuras durante meses a la deriva en compañía del felino, sin saber dónde está ni cuándo llegará a tierra firme si es que sobrevive. En sus momentos más difíciles, lo que siempre lo ayudó a no perder la fe fue pensar en su amada, Anandi, y hablar con Dios. Lo que este joven indio define como la más grandiosa travesía de su vida duró 227 días, lapso en el que deambuló por los mares del mundo. La vida de Pi es una producción estadounidense y puede ser vista en YouTube. Su director es el cineasta taiwanés Ang Lee, ganador del Oscar por mejor director en este film en 2013. Question of when I've lived long enough to have learned.

tenía 50 paradas y suponía un desafío a la supervivencia durante toda la travesía. Para apreciar la verdadera importancia histórica de la ruta hay que tener en cuenta que en la antigüedad el incienso era más valioso que el oro, como evidencian los regalos que recibió el niño Jesús al nacer: oro, incienso y mirra. Durante unos 500 años de la antigüedad, la ruta del incienso fue la mayor red de vías comerciales desde Egipto hasta la India a través de Oriente Medio. La intención era unir la zona mediterránea con las fuentes árabes de la mirra y las orientales del incienso y las especias. La ruta del incienso estaba plagada de complicaciones para los viajeros, que se desplazaban con dificultad por el terreno duro e implacable del desierto, en largas caravanas de camellos con miles de personas. La falta de mapas y de sistemas de navegación, la presencia de salteadores y el hecho de que los caudillos de los parajes que la ruta atravesaba intentaran cobrar un peaje a la más mínima oportunidad hacía que la ruta no fuera fija y a menudo se iban abriendo nuevas vías. La mercancía era realmente valiosa: especies exóticas para cocinar, mirra y olíbano para que las mujeres se arreglaran, y sales para la conserva de los alimentos y la cocina. La ruta del incienso era un viaje lleno de intriga, rico en historia y con personajes épicos, además del misterioso encanto del desierto. Es por eso que la tradición exige a los niños que, a cambio de regalo, reconforten a los viajeros de esta ruta con un poco de pasto y un poco de agua para los cansados camellos que nos visitan a través del espacio y del tiempo. Bachata con inspiración, a ti princesa linda de mi corazón, amada tú eres para mí, como ramito de azahar, manzana y palomita de mi palomar, de mi palomar, amor inmenso más ancho que el mar. Tus besos se han quedado en mi cara, mujer, son como cenizos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esta canción viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me colman de bien, besos de ternura, besitos de miel. Tus besos que me arrullan, me dan la ilusión, pasa mi perfume pa' mi corazón. Hermosa luz es para mí, tus ojos mi revelación, no hay nada como el dulce que tiene tu voz, perfecta tú eres para mí, tu cuello y tus cabellos son columna de palacio y orquídeas de sol. Ay, orquídeas de sol, incienso y mirra pa' mi corazón. Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer, son como cenitos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esa canción viven en la esquina de mi corazón. Tus besos me enamoran, me cubren de bien, y tus besos que me arrullan me dan la ilusión, pasa mi perfume pa' mi corazón. Vístete de amanecer, cúbreme con tu esplendor, muéstrame cuán alto y profundo es tu amor, cuán alto y profundo es tu amor. Porque tus besos se han quedado en mi cara, mujer, son como cenizos de amor en mi piel. Tus besos procurándome esta canción viven en la esquina de mi corazón. Tus besos que me arrullan, me colman de bien, tus besos me enamoran, me dan la ilusión, pasa mi perfume pa' mi corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh escuchábamos de Juan Luis Guerra y por Juan Luis Guerra, Tus Besos. Buenos días, señorita. ¿Me permite su documento? Lo tengo acá en la cartera, agente. Un segundito. Dígame, oficial. Sí, sí, agente. Oficial, perdón. Y también la licencia, ¿eh? Sí, sí, acá está todo. Discúlpeme el atrevimiento. ¿Usted es la de la foto? Sí, por supuesto. Oficial. Salió muy favorecida, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Con un piropo de esto sobrevivo una semana. Pero, ¿es usted? ¿No tiene una hermana melliza? No, no. Llegué solita a este mundo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, dígame, ¿por qué me pide la documentación? Sabe, doña, usted está sobre la cebra. ¿Qué? ¿Qué cebra? Me parece oficial que le dura el efecto del año nuevo. De ninguna manera. Y no me falte el respeto. No, no le falto el respeto. Pero me parece que no estamos en la sabana africana, oficial. Me pregunto, ¿quién le dio el registro a usted, señorita? El mismo que le dio a usted la placa. No demos más vueltas, señorita. Usted se estacionó sobre la senda peatonal. Y eso está muy mal, doña. Por ahí cruza la gente, los discapacitados, los abuelos, las embarazas. Ya sé. Ni hace falta que me lo diga, oficial. Bueno, usted puede ser madre, tener hijos, padres de edad, o simplemente ser una peatona. Sí, tiene toda la razón. No me dé la razón como a los locos. Por favor, ¿por quién me ha tomado? Ocupar las rayas blancas y negras le quedan muy mal, señorita. ¿Muy mal? Sí, ¿no me escuchó? A mí las rayas, los lunares, los lisos, los cuadrillés, los escoceses, todo, todo me queda bien. Después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra. Como al salir de la tierra vuelve a cantar la cigarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Así es el canto que llevan las notas de mi guitarra. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Como a través de la selva se van abriendo caminos. Así también en la vida se va labrando el destino. Así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas. Pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida.

j'en sais rien, sin pensar, sin pensar, sans penser à demain. Que vendrá, que vendrá, escribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Acabamos de escuchar la entrevista a Mario Marquic y después, ¿qué vendrá por SAS? Seguimos con esta edición especial de Caminante que hemos preparado para acompañarlos en este sábado 21 de enero, en un verano tórrido, caluroso, pero que no nos quita ni las ganas ni el buen humor. En esta segunda parte escucharemos Es caprichoso el azar por Serrat y la cantante israelí Noah, Los pájaros perdidos de Astor Piazzolla y Mario Trejo en una versión de las mexicanas Guadalupe Pineda y Eugenia León. Y para cerrar, musicalmente hablando, ¿no? Por supuesto, un regalo que llega desde Cuba, Flores del Futuro por Pablo Milanés y Miguel Núñez. Seguimos. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana en un mundo cambiante. Punto de unión con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. La puerta abierta. Episodio 2. Elisa se sentó en el borde del sillón de su living con la tarjetita que Axel le había dejado. Las rosas rojas que le había obsequiado la mañana del viernes también se las llevó a su departamento. No las iba a dejar el fin de semana en esa oficina insalubre. El perfume de las flores y los ojos renegridos y pícaros de ese hombre que ingresaba diariamente para comprar sonceras a su ferretería rondaban su cabeza. Nerviosa, tamborileaba los dedos sobre la mesita ratona. Si le había dejado el número de su móvil, por algo era, obvio. Pero no se animaba, era de las que creía que la iniciativa corre por cuenta de los hombres. ¿Y si la llamo a Marisa? ¿Qué me va a decir? Llamalo, nena. ¡Qué bombonazo! Ya sabía la respuesta. Lo peor es que si la consultaba dejaría de ser un secreto y en pocos minutos sus amigas inundarían su WhatsApp con exclamaciones, risas y comentarios. No quería más presión. Con la de ella misma le sobraba. Y si esperaba que la llamara, pero él no tenía su número. Qué fácil que le había hecho el tipo. Le dejaba a ella toda la responsabilidad. Una clásica de los hombres. Bueno, se había aparecido por el negocio con un ramo de rosas y una tarjetita. Los hombres de ahora no hacen eso. Pero, ¿las había llevado él o las había mandado un delivery floral? Le entró la duda. No había preguntado a la vuelta del banco. Le puedo mandar un mensajito, pensó y se sonrió. Esto funciona así. Y recordó las veces que había reprendido a sus hijos por andar enviando mensajitos aquí y allá. Algo había aprendido. Hola, soy Elisa, la chica de la ferretería. Borró enseguida. Chica no, sonaba ridículo. Se sabía interesante, atractiva a sus 65, pero no era una chica. Con sus amigas se hablaban así, pero era un chicas cómplice, como para compensar los señora y los patéticos doñas que sonaban como bombas de estruendo en sus oídos. Con las manos temblorosas empezó otra vez. Hola, soy Elisa de la ferretería. Punto. De repente el celular empezó a sonar. No lo podía creer. ¿Justo ahora? Bueno, mejor. Había encontrado una manera de posponer la agonía. Hacía tiempo que se había prometido no empezar una nueva historia de amor, y ahí estaba, transpirando como una adolescente, y el desgraciado celular sonando, llamada desconocida. Deslizó el dedo índice tembloroso apenas sobre la pantalla, suspiró y se mandó su mejor ¿aló? ¿Elisa? Sonó del otro lado. Sí, ¿quién le habla? Respondió formal. Soy yo, Axel, tu cliente, le dijo sonriendo. Ella percibió la sonrisa del otro lado y la devolvió al toque. Sí, sí, me parecía que eras vos, lo tuteó. Pero re sorprendida, no sabía que tenías mi teléfono. Hubo una gota de silencio y agregó: quería agradecerte las rosas, hermosas. ¿Te gustaron? Sí, qué perfume, por Dios, me encantaron. Y qué colores. Te digo que se sentían en la oficina y más allá también. Incluso los proveedores me comentaron cuando venían a cobrar. Yo les dije, aprendan, el proveedor de la competencia me la regaló. Qué sorpresa tu llamada. Bueno, estaba en deuda contigo, tanto asesoramiento, tanta buena atención. Ya vas a ver cómo quedó el cuadro en casa. A Elisa el corazón le dio un vuelco. Él matizó. Después te mando una foto. La charla se extendió por unos minutos, varios minutos. Los comentarios, risas, silencios se extendieron por un rato. Después, los lugares comunes. Lo de siempre para estos casos, que el negocio, que los viajes, que el cansancio, la crisis eterna. A pesar de los nervios y de la sorpresa, Elisa se dio cuenta de que debía terminar la conversación. Mejor dejarlo con las ganas para otra charla o para whatsappear. Mejor que el diálogo terminara en su punto más alto y no en el declive, cuando empezaban los... Bueno, Axel, y por primera vez en la tarde mencionó su nombre. Te tengo que dejar. Mis mascotas me están reclamando. Le pareció demasiado pueril la excusa, así que agregó lo que de todos modos era cierto pero exagerado. Tengo que hacer unas compras. A la nochecita vienen unas amigas. Ah, qué bueno. Pasaron unos instantes y el hombre tomó coraje. Te quería decir algo. Sí, por supuesto, le replicó con una taquicardia a mil. Estaba pensando que un día de estos podríamos salir a tomar algo, a comer. ¿Qué te parece? ¿Qué le iba a decir? Dale, me encanta Buenos Aires en otoño. Las hojas con ese color de bronce, un poco de frío, de lluvia. A mí también me encanta, y me gusta mucho caminar. En eso somos parecidos, se largó la mujer, sorprendida de su propia avanzada. ¿Pasás por el negocio esta semana? Dudó él. Fue un instante, y ella inocente arremetió. ¿No tenés más cuadros para colgar? ¡Qué ridícula! Se quería tirar al paso del tren. Él largó la carcajada y ella lo siguió. Las risas se confundieron en el teléfono. Te llamo y arreglamos, simplificó él. Bueno, dale, chau chau. Te mando un beso. Otro para vos. Ya la tarde había caído en el otoño porteño, pero el corazón de Elisa era un fuego de verano. Miró el reloj y en el mismo momento sonó el timbre. La vida no le daba respiro ese sábado. Las chicas, y no tengo nada. ¿Qué les digo? ¡Por Dios! Espió por la mirilla y se tranquilizó. Era el portero. Lo despachó en 5 segundos. Discúlpeme, Francisco, después arreglamos para otro día. La cortina del baño puede esperar. Me viene gente y no preparé nada. Elisa volvió al sillón, se despanzurró y trató de ordenar sus pensamientos. Era imposible preparar algo. Lo mejor sería contarle todo a sus amigas. Con su historia quedarían piponas. Y bueno, pedirían unas pizzas, un algo. Cuando el amor toca la puerta, ¿quién no le va a abrir? Y después, ¿quién quiere ocultarlo? Recordó entonces la frase de aquel inquietante profesor del secundario. El amor es un secreto que los ojos no saben guardar. El timbre volvió a sonar. Esta vez sí eran las chicas. Se acomodó la ropa, el pelo, estiró el cobertor del sillón y se dirigió a la puerta. Estaba tranquila, estaba feliz, estaba lista. fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparro. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el afán. No te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar. Y pasaste tú como sin querer pasar. Pero prendió el afán, semáforos carmín, detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. El mensaje de los pájaros. Cierto día se reunieron algunos pájaros para compartir sus pareceres y sus experiencias. Yo que estaba espiando fui testigo de lo siguiente. «Yo soy el pájaro enjaulado», dijo un canario desde su jaula, «limitada pero segura. No tengo que preocuparme por la comida, ni el agua, ni corro peligro que me coma el gato. Canto para alegrar a mis dueños, salto de palito en palito, y así paso la vida. Estoy limitado, pero la verdad que vivo seguro». Levantando el ala, pidió la palabra uno que se presentó como el pájaro que comió y voló. «Yo soy el oportunista», dijo. «Me interesan los lugares por lo que me pueden brindar. Cuando no hay nada más que comer, vuelo a otra parte. Eso es todo». Pegando un saltito, habló una triste avecilla que se presentó como el pájaro al que le cortaron las alas. «Yo represento a los que quieren y no pueden, los que llevan el vuelo en el alma, pero no le rinden las alas. La vida para estos solo consiste en desear, desear y nunca alcanzar». «Yo también quiero decir algo», dijo el pájaro en mano, asomándose por entre los dedos de una mano. Yo represento a los que se conforman. No me hablen de correr riesgos. Más vale pájaro en mano que 100 volando. O dicho de otra manera, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. En eso interrumpió un pájaro negro. Soy el pájaro de mal agüero. Represento al infortunio y a la desgracia. Nadie me quiere, pero siempre hallo algún lugar para tomar parte en la vida de los mortales, dijo mientras observaba a un conductor distraído. Varios pájaros más dieron su mensaje hasta que dos pajaritos se presentaron diciendo: somos los dos pajarillos de los cuales habló una vez el Señor Jesús cuando dijo: ¿no se venden dos pajaritos por unas monedas? Sin embargo, el Padre Celestial los tiene en cuenta. ¿Cuánto más valen las personas que los pájaros? ¿Por qué se preocupan los hombres? ¿Acaso temen al pájaro de mal agüero? ¿Por qué no confiar en Dios y vivir como un pájaro libre que jamás dejará de tener su alimento? ¿Por qué viven algunos como un pájaro enjaulado en estructuras humanas cuando el Señor Jesús ya pagó el precio por la libertad? En un solo sentido, el pájaro en mano tiene razón. Y es cuando se encuentra en las manos de Jesús, quien no lo ahogará, sino que lo protegerá y le dejará crecer las alas para que vuele en plena libertad por la vida verdadera que se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. Soy solo un pájaro perdido